Chiquita, tiernita, fría. Tómate, mi mujer, no te sientes la vida. Más a mí, ahora va a llegar. Se va a iluminar. Porque a toda la estrella de corazón. Mi padre vive muy como vino y pasó enseñar un sermón con fervores y el camino da salvación, da salvación. Onde está a paz celestial?